n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le sien. Dieu seul est amour. Yo soy aquí, es Sikalanga, Yahweh, souffrance na nga ya Onga na bika Yo soy ki esika na nga ya Yo soy ki popola na nga ya Yo soy ki souffrance na nga